Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla sobre mí tu vida. Cristo, sopla, viento de Dios. Sopla, aliento de vida. Señor, sobre mí tu vida. Dile al Señor, sopla, sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Una vez más, sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo, sopla. Sobre tu pueblo, que sopla aliento, aliento de vida. Levanta tus manos al Señor, deja que sople con su espíritu, oh, su aliento sobre nosotros. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, aliento de vida. Cristo, sopla, viento de Dios, sopla, aliento de vida. amén al Señor que sople por medio de su Espíritu sobre nuestra vida.